Es tan blanca tu piel como la nieve. La nieve quiere al sol por lo brillante. Y el sol, que se enamora en un instante, se acuesta con la nieve y se la bebe. El sol, aunque es muy grande, no se atreve a hacerse olvidadizo y arrogante. Se acuerda de su novia fulgurante y se pone a llorar. Y entonces llueve, y llueve, y llueve, y llueve, y de repente la lluvia se hace nieve. Esta mañana que nieva tanto en Londres y ha nevado, luminosa y nupcial blancamente en jirones, tu piel por mi ventana, ningún sol como yo tan desolado. Sorry.